Revolution Ministerio del Rey de los Siglos 2009. Señor Jesús, trae liberación. En tu nombre lo hacemos. Bendiciones. Pon tu carga sobre mí. Pon tu carga sobre mí. Que yo te haré descansar. In the mix, DJ Aguirre. Los ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Naciones para Cristo. De caché, bomba. Hay muchos que son de yeso y de palo. En los almacenes tienes que comprarlo. Y no te cargan, tienes que cargarlo. Por eso como Cristo no he encontrado. Hay que comprarle vela para alumbrarlo. Si le cae polvo tienes que limpiarlo. Algo que no sirve no lo quiero a mi lado. Por eso como Cristo no he encontrado. No way, no lo dejaré. No way, aquí lo esperaré. Cristo me dijo que viene otra vez. Nadie me quita la bendición esta vez. Levanta, hay que darle duro. Tengo la victoria y eso no lo dudo. Dios está conmigo y me siento seguro. Que yo sepa, él no le ha ganado ninguno. El diablo se levanta, hay que darle duro. Tengo la victoria y eso no lo dudo. Dios está conmigo y me siento seguro. Si vive Cristo, alábale. Si vive Cristo, pues grita que él es el grande, que él es el rey. Y no hay otro Dios como él. Si vive Cristo, alábale. Si vive Cristo, pues grita que él es el grande, que él es el rey. Y no hay otro Dios como él. Lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Con las amenazas que empieza a llover, Por eso hoy van a entender que mi Dios siempre ha sido fiel. Mayor es el que está conmigo, el que está en el mundo, en Jehová voy a creer. No le temo a ese incircunciso, a mi Dios van a conocer, su justicia van a ver. Oh, hablado. Dios me endureció el corazón de todas maneras. Pero escuchen esto. Vamos pa' encima, mandando al diablo para su esquina. Y aunque digan que estamos locos, que estamos crazy, que nos patina el coco, que estamos borrachos con el saoco, pero más que suficiente si te toca un poco del fuego. Fuego, recibe el fuego. Fuego, te toca el fuego. Fuego, te quema el fuego. Te ministra el fuego, te cae el fuego. Fuego, con poder y fuego. Fuego, con poder y fuego. Fuego, fuego, fuego. No queremos apagar fuego. Apaga fuego, no llamen a los bomberos.

quiera gozarse se tiene que ir. Así que ponte lo que no te quedes ahí. Canta, canta, canta porque Dios está aquí. Ahora escucha lo que te dice cielo grabó. Un ritmo que según algunos no es de Dios. Oiga mi hermano, ¿cuál Biblia usted leyó? La hoja del Salmo 150 la arrancó. Ahí te manda que cante, que danza, que la ve. A ningún ritmo limitarte. ¿Tú crees que en el cielo solo habla baladas? No. Los que siempre ganan el combate. Ya tú sabes quién está en el bate. El que no pierde ni queda empate. Ruge como león, defiende tu posición. Eres un hijo del rey de Sion. Lucha con precaución, cumple con tu misión. Vamos en acción, huya. Vamos a gritar aleluya. Brinca, alza la mano, la victoria es tuya. Al enemigo más vale que huya. Porque llegó mi patrulla. Prende el vuelo, que nadie te tome el pelo. Lucha bien fuerte y en este duelo. Estos locos tienen consuelo. Tienen su manicomio en el tercer cielo. Cuando escuches mi voz, mejor ponte a adorar que el fuego cayó. El party empezó. Estoy contento yo. Tengo motivos, razones que me sobran. Por eso mi alma no se cansa, siempre adora. Hoy descubrí que cuando más canto yo, más libre soy. Canta, danza, saco alabanza con el alma y corazón. Gracias, señor. escuchando Los Ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Conquistando las naciones para Cristo. Pon tu carga sobre mí, que yo te haré resplandecer. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria. Tienes que comprarlo y no te cargan, tienes que cargarlo. Por eso como Cristo no he encontrado. Hay que comprarle vela para alumbrarlo. Si le cae polvo tienes que limpiarlo. Algo que no sirve no lo quiero a mi lado. Por eso como Cristo no he encontrado. No way, no lo dejaré. No way, bendiciones. Cristo me dijo que viene otra vez. Nadie me quita la bendición esta vez. Si el diablo se le

Javier. Conquistando las naciones para Cristo. Y solamente una piedra puso dentro de la onda y comenzó a darle vueltas y vueltas y vueltas hasta enviarlo a darle en la frente al paladín, y lo tumbó y lo mató y le dio vueltas y vueltas como nosotros vamos a hacer. Así. Los ungidos de Jehová, la élite del DJ. Conquistando las naciones para Cristo. Siento un calor en mi cuerpo, se acelera mi respiración. Eso fue el Espíritu Santo. Oh. In the mix, DJ Aguirre. Estás escuchando Los Ungidos de Jehová, la élite de los DJ. Que me digan. Y aunque murió, te quiero decir que el mío.

besos, mi amor. Ni más que amor, ni dulce paz. Ayudar después de la

Mix DJ Adiel. Bendiciones. Con él soy libre como el viento. Sonrío todo el tiempo. Con él yo soy feliz. No he escuchado de alguien que pueda igualar lo que él me puede dar. Ni habrá alguien jamás. Dios y yo. Voy a hacer. Vive. los siglos.